Y este jueves 14 de junio fue un día histórico porque la Cámara de Diputados dio media sanción a la legalización del aborto. Y en uno de los discursos finales, la diputada nacional Silvia Nospenato de Cambiemos nombró a muchas mujeres que han participado de esta histórica lucha, entre ellas a Susana Chiarotti, integrante del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario, también del Comité para América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y la tenemos en contacto telefónico a Susana para hablar con ella. Hola Susana, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentos de poder charlar con vos. Y primero que nada, felicitaciones porque sos parte de la historia, como muchas tantas otras mujeres, y tu nombre con el de otras, especialistas, militantes, feministas, va a quedar para siempre en la historia, al menos de esta media sanción, y seguramente cuando se logre, tal vez este mismo año, la sanción de la ley. ¿Cuál es tu sentimiento ya pasada casi 24 horas de la media sanción? Mira, hay una sola palabra para describirlo y es emoción. Viste cuando estás emocionado así, sobre todo de ver a esa multitud de gente joven en la calle tomando banderas que llevábamos antes mucho menos gente. Bueno, esa es la sensación. O sea, es muy linda, es muy linda. Susana, y hay también un momento histórico, un proceso histórico que se está dando, incluso yo digo más allá de la ley por la que se está peleando, ¿no? Esto de la lucha de las mujeres, la organización que demuestran las mujeres, lo que van logrando a pesar de tal vez la incredulidad de los que no somos mujeres y que vemos, tenemos compañeras, participamos, apoyamos esta lucha, también nos sentimos parte, pero las protagonistas son las mujeres. ¿Vos cómo ves esto? Creo que se está produciendo como un salto cuantitativo y cualitativo en esta lucha que vos conocés, llevamos en muchos años, compartíamos el local más de una década atrás y nos veías trabajar y juntar grupos de mujeres o indígenas o de los barrios y de a 30, 40, ¿no es cierto, Pepe? ¿Te acordás? Sí, cómo no, Susana, cómo no. Era maravilloso y gratificante ver ese trabajo y compartir el espacio con ustedes, sí, seguramente. Y ahora se están dando otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, la semana pasada que estuve en Córdoba para dar un diplomado, para colaborar con un diplomado que forma acompañantes comunitarios en violencia, pensé que serían 60 personas. Cuando entré al auditorio, eran 1.200 en la Ciudad de las Artes y había al lado una carpa organizada porque no alcanzaba el lugar. Y comento eso al lado de lo que fue la marea de chicas y chicos que fueron en una noche helada a aportar para que el Congreso saque una ley que garantice la autonomía de las mujeres. Y realmente me emociona, porque decir, bueno, ¿de qué manera ese discurso que hemos trabajado fue diseminado? O sea, no es solo tarea nuestra, confluyen muchísimos factores, pero mirá el resultado, estoy muy, muy impresionada. Y muy contenta también, ¿viste? Ayer no podía contener la emoción, fue muy, muy lindo. Y por supuesto, el hecho de que esta diputada me nombrara es gratificante, pero vos bien sabés, Pepe, que hay cientos y cientos de mujeres atrás que trabajaron muchísimo por esto y que son años de trabajo, ¿no es cierto? Acá el pañuelo verde, discutimos cómo instalarlo y que sea verde y que se usara por primera vez en el 2003 cuando se hizo uno de los encuentros de mujeres acá en Rosario. Fue la primera marcha con pañuelos verdes y de ahí hasta ahora pasaron 13 años, 15. Y dos años después presentábamos el primer proyecto que trabajaron un grupo de abogadas fueron en total, este es el sexto o el séptimo que presentamos, ya ni me acuerdo, porque cada dos años, bueno, perdía estado parlamentario y volvíamos a presentar. Me acuerdo que el primero estaba firmado por Silvius Burger. Y bueno, ayer veía en la televisión también a María Luisa Storani. O sea, socialistas, radicales, peronistas, kirchneristas, y de Cambiemos, trabajando por esto. Y también, en el mismo sentido, todos los partidos, había gente de todos los partidos en contra, ¿no es cierto? O sea que fue un tema que dividió los partidos, dividió organizaciones, y bueno, tenemos demostraciones de que esto ha calado hasta en los lugares más recónditos del país. Tenemos fotos desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, desde Mendoza hasta Entre Ríos, de gente haciendo vigilia, manifestaciones, pueblos chicos como Piamonte, por ejemplo, se formó un grupo en un colegio católico, el único secundario del pueblo, de una docena de nenas que andan con los pañuelos verdes y sacaron fotos. Y son chicas de la secundaria. Así que, bueno, es la verdad es impresionante. Susana, ¿crees que primó, que se logró imponer esta idea de que en esta cuestión, más que principios, aspectos filosóficos, hay lo que remarcan permanentemente desde el movimiento de mujeres, un tema de salud pública, un problema que se lleva la vida de las mujeres, sobre todo de las más pobres, y que el Estado tiene la obligación de atender? Digo, ¿se logró que esto se comprendiera y que se terminara en esta votación que fue ajustada, pero que fue favorable? Yo creo que sí, porque había gente que sé que es católica y que está en contra del aborto y que decidió, se dio cuenta de que esta ley no era, esta votación no era aborto sí o aborto no, sino o se legaliza o sigue clandestino. Acá tenés que tener en cuenta, Pepe, que hay un negocio clandestino detrás, y muchos de los que lo levantan están en contra de la ley de aborto legal, que es millonario. El negocio del aborto es millonario. Y vos calculás, si se hacen entre 450.000 y 500.000 abortos por año, y el precio está entre 30.000 y 50.000 pesos, ¿cuánto se gana? Tanto en consultorios privados como en clínicas. A nosotras nos consta que mucha gente que dice que está en contra del aborto, está en contra del aborto en el hospital público y está en contra del aborto legal y seguro y gratuito, pero no está en contra del aborto clandestino porque lo practican en los consultorios privados, y de ahí vienen las ganancias que les permite tener yates, viajar al exterior, ¿no es cierto? Digamos, hay mucha hipocresía detrás de esto, y eso no se analizaba. Porque el tema no es una cuestión de principio. Yo me acuerdo, Pepe, cuando peleábamos por la ley de divorcio, que salió en el año 87, lo que decían era, se va a dividir y va a desaparecer la familia argentina. Y lo que pudimos comprobar es que nadie fue obligado a divorciarse si no quería. Y con esto pasa lo mismo. Acá nosotros estamos en un país donde hay mujeres musulmanas, judías, evangelistas, católicas, ateas, agnósticas, gente que no cree en nada, ¿no es cierto? Hay gente de muchísimos cultos, incluso Umbanda, de todo tipo de cultos, y piensan de manera distinta, ¿no es cierto? No todas piensan como piensan las católicas. Entonces, ¿por qué en un país laico obligar a todas esas mujeres a comportarse como lo quieren las personas de un solo culto? Eso por un lado. Por el otro, se ha comprobado con las investigaciones que han hecho en el CONICET que la mayoría de las mujeres que abortan han sido bautizadas como católicas. O sea, cuando una mujer decide abortar, lo hace de cualquier manera. Entonces el tema es, ¿lo va a hacer de manera segura o ilegal, o lo va a hacer de manera clandestina? Esa es la verdadera discusión. Así que me parece que hay que reflexionar sobre eso, y también para los varones, enviarles un mensaje. Detrás de cada aborto que no se desea, que no se ha buscado, hay sexo irresponsable. Hay un varón que no se cuidó, que no se puso un profiláctico. ¿Por qué la carga del cuidado para las relaciones sexuales tiene que estar encima de las mujeres? Si los que se van a relacionar son dos personas, que la compartan, ¿no es cierto? Que sean responsables los dos. Ahora, las que hemos atendido mujeres en los consultorios, sabemos que muchas veces se ven forzadas a tener relaciones, y no estoy hablando de desconocidos, estoy hablando de las parejas. Yo he trabajado mucho en violencia doméstica, y de eso podría hablar un rato largo. Entonces acá también hay que mandarle un mensaje a los varones, decir, bueno, queremos evitar el aborto, perfecto. ¿Quién te impide usar un profiláctico? No sé si puedo hablar a esta hora de la mañana así de directa, Pepe, censurame. Si no. Nos parece perfecto a nosotros, Susana, porque estas cosas hay que hablarlas con total claridad, sin hipocresía, y ir directo al grano y decir las cosas por su nombre. Porque también es cierto que la penalización del aborto solamente alcanza a las mujeres, no alcanza a los varones. Seguro, y nadie se embaraza sola. Susana, ¿cómo ves lo que pueda pasar en el Senado? Uno hablaba con muchas compañeras que decían, bueno, seguramente en diputados tenemos más posibilidades que en el Senado va a estar muy difícil, la cuestión religiosa, el conservadurismo de algunas provincias va a pesar mucho, y después de la media sanción es como que la cosa se aflojó y como que se abre otro panorama. Incluso el jefe del principal bloque, del bloque mayoritario, Miguel Pichetto de Río Negro, dijo que hay que aprobarlo rápidamente, le pidió a los senadores que entiendan el proceso que se está viviendo. También el jefe del bloque radical dijo que va a votar a favor. Todo el bloque que integra Cristina Fernández, que bueno, ella siempre se había manifestado que no estaba de acuerdo, ahora va a votar a favor junto con otros 8 senadores. ¿Cómo ves lo que pueda pasar en el Senado? Mira, yo creo que tienen un termómetro político, que no son absolutamente insensibles, y que esta marea verde que llegó alrededor del Congreso les hizo darse cuenta de que no podían pagar el costo político de negarse a una cosa que fue debatida durante tanto tiempo de una manera tan responsable. Ayer un diputado dijo que era apresurado el debate, que no podía votar, no me acuerdo quién era, si yo o quién. Alguien dijo que era apresurado. Imagínate, desde abril que se está debatiendo, y bueno, eso fue generando todo un movimiento, y los senadores no son tontos, ¿no? O sea, se dieron cuenta, dijeron, bueno, a ver, yo vine acá para hacer la que se me ocurre a mí o para responder a necesidades que tiene la gente. Y bueno, tienen que votar de acuerdo a las políticas públicas que necesita la gente, ¿no? No de acuerdo a lo que se les canta a ellos. Nadie les prohíbe a los senadores ejercer tener sus convicciones personales en el seno de su hogar o de su iglesia, pero a la hora de llegar a un recinto público y tener que legislar, tiene que legislar para un pueblo que tiene necesidades. Y esas necesidades en este momento son las de terminar con la clandestinidad de una práctica que se va a seguir haciendo, sea legal o no. Entonces el tema es decidir si va a seguir siendo clandestino o va a ser legal, y entonces se va a poder medir por qué se hace, cómo se puede prevenir, aconsejar para que no vuelva a suceder, ¿no es cierto? Tomar las medidas en cada caso para que no se repita, y vas a ver que va a disminuir el número, va a disminuir, como ha pasado en la mayoría de los países del mundo que ya lo tienen y que han registrado que disminuye la práctica, como ha pasado en Uruguay, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece que lo que hizo Pichetto es poner el termómetro en la sensibilidad social y darse cuenta de que no podía ser su capricho personal, sino que tenía que legislar para la gente, ¿no? Y bueno, y mucha gente, como Cristina Kirchner, que también hizo manifestaciones a favor, dijeron, bueno, al margen de lo que yo piense, tengo que responder al reclamo del pueblo. Y me parece que eso está pasando en el Senado. Entonces, el sector que veíamos como más difícil cuando se empezó esta tarea con este último proyecto, es el que me parece que va a ir resolviendo esas dificultades. De todos modos, en la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, hay una comisión de cabildeo, que es la que estuvo trabajando con los diputados y diputadas, y ahora ya tiene, va a empezar un trabajo con senadores y senadoras, y bueno, en todas las provincias, las compañeras de la campaña también van a ir trabajando para tener conversaciones, enviar cartas con los senadores y senadoras y ver cómo avanzamos, ¿no? Susana, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Pepe, por el apoyo. Hablábamos con Susana Chiarotti del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario, una de las históricas impulsoras de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que también integra el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM.